En Corrientes, la Mesa Regional de Alimentos realizó una jornada de reflexión y trabajo sobre normativas sanitarias que favorezcan la producción y comercialización de alimentos provenientes de la agricultura familiar. El encuentro, realizado el pasado miércoles en el paraje Yacareí, a pocos kilómetros de Itatí, contó con la participación de unas 40 personas, entre pequeños productores y técnicos, de la Subsecretaría de Agricultura Familiar de Chaco y Corrientes, de Incupo y del Departamento de Bromatología de San Martín, Chaco. Teia González, de la Feria Virgen de Itatí, relató el compromiso de las familias campesinas en la elaboración de alimentos sanos y reclamó la necesidad de habilitaciones y normativas sanitarias que acompañen este trabajo fundamental para garantizar la soberanía alimentaria de los pueblos. Constantemente nosotros tratamos de avanzar, de mejorar nuestro producto, porque sabemos que al hacer bien los productos, nosotros tenemos el beneficio de que la gente va a volver a comprarte otra vez. Y también sabiendo de que si consumimos nosotros, consumen nuestros hijos, entonces tenemos que tratar de hacer bien para los consumidores, que tenga calidad. Nosotros nos capacitamos para mejorar nuestra producción. Tenemos libreta sanitaria, tenemos carnet de feriante, pero por ahí lo que necesitamos es una habilitación, porque un respaldo para comercializar. El compromiso de la Mesa Regional de Alimentos, que nuclea a instituciones y organizaciones campesinas de Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones, fue seguir impulsando estas reflexiones para llegar a normativas municipales y provinciales adecuadas al trabajo de la agricultura familiar. Así lo expresó la doctora Marta Lugo, bromatóloga de San Martín, Chaco. Yo considero que el compromiso es mutuo, es tanto del Estado como del responsable, en este caso del que elabora el producto. Yo lo veo a esta alternativa, lo veo viable, siempre y cuando respetemos los deberes formales de lo que es el control de la calidad del alimento, de la inocuidad, de la higiene del producto terminado, de la seguridad dentro de la cadena alimentaria. Yo lo veo como una alternativa siempre y cuando la participación sea, como digo, mutua y continua. Desde Corrientes, informó para Farco Satelital Jorge Solari del Instituto de Cultura Popular.